una gran noticia en el Día del Periodista, casi de manera muy oportuna. El CIPREVA, nada más ni nada menos que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, obtiene su personería jurídica, gremial, en el día de ayer, a un día del día... Creo que les avergonzaba negarles la personería jurídica en el Día del Periodista, y ayer fue un gran festejo en Buenos Aires. El CIPREVA tiene personería gremial para discutir paritarias libres con los patrones. Nos vamos a Buenos Aires para conversar con el amigo Marco Sierra, fotoperiodista, que está con nosotros a esta hora. Estimado Marco, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, Juan? Audiencia, ¿cómo les va? Muy buen miércoles, feliz día del periodista, a todas, a todos allí. Y bueno, como estabas mencionando vos, para nosotros aquí también, desde el CIPREVA, un día del periodista bastante particular. ¿Vos sos afiliado al CIPREVA, Marcos? Exactamente, también, sí, sí. Ajá. Y bueno, ¿y cómo hacías cuando no tenían personería gremial? O sea, es un tema. La personería gremial estaba desde hacía un tiempo y lo que ocurrió fue que la representación sindical la tenía UDBA y presentó un recurso por el cual puso, digamos, en una situación de conflictividad quién era la representación, porque ya había sido otorgada al CIPREVA, pero UDBA no lo aceptaba y presentó un recurso que se terminó dirimiendo ayer, otorgando la representación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la Ciudad de Buenos Aires al CIPREVA, ¿no? Donde, digamos, el sindicato, que también hoy cumple, digamos, 6 años, porque uh-huh. el CIPREVA se funda un 6 de junio, digamos, hizo todo lo que tenía que hacer en cuanto a la parte legal y también la parte administrativa, y llevar punto a punto y demostrar, digamos, en los términos legales y administrativos, que el sindicato, que hasta hace unos meses atrás representaba a los trabajadores de prensa, y que en los últimos 5 años llevó el salario de los trabajadores y las trabajadoras a una pérdida del 51%, el CIPREVA pudo demostrar que la lista de afiliados que tenía era inventada, que muchos de los afiliados que allí figuraban no existían. Y bueno, eso fue, digamos, un detalle más que fundamental para el otorgamiento, ¿no?, de la personería jurídica al CIPREVA. El CIPREVA, que forma parte de la Federación Argentina de Prensa. Exactamente, estamos allí también en el CISPREN, así que en FATPREN, perdón, como CISPREN, así que estamos ahí en representación de la Ciudad de Buenos Aires, como también en Córdoba, ¿no? Yo soy afiliado a las dos centrales sindicales, por una cuestión de mi trabajo aquí en Buenos Aires, y también por mi trabajo allí en la radio en Córdoba, ¿no? Y uno tiene la obligación de afiliarse y aportar a los espacios donde trabaja. Qué bárbaro, Marcos. Cuando uno se pone a reflexionar en esto, tanto que se habla del cuarto poder y etcétera, etcétera, y hoy vemos precisamente eso, ¿no? Trabajadores de prensa cobrando bajo la línea de la pobreza, vemos la falta de garantías muchas veces para quienes ejercen este trabajo. Y a nivel mundial, la detención de Assange como el símbolo de que la prensa hoy está acorralada. Assange metido en una catacumba, detenido por liberar información, nada más ni nada menos que en Inglaterra. Entonces uno piensa, ¿no? Se habla de cuarto poder, pero también vemos que la prensa, el trabajo de prensa, realmente está lejos de ejercer un poder en muchas de las situaciones. Ayer el secretario general del CIPREVA, Agustín Lecci, decía, ¿no?, algo así como, y la secretaria adjunta Gaudenzi, ¿no?, decían esto, ¿no?, de que hay cierto sector del periodismo que evidentemente tiene este poder que vos mencionás, pero lo ejerces de un lugar aliado o rentado por las corporaciones mediáticas, ¿no?, o los multimedios, Y después hay un sector, un amplio sector de trabajadores y trabajadoras de prensa en los distintos ámbitos que van, que incluso trabajan en estos medios, que trabajan honestamente, y hay una situación desigual de poder allí, ¿no? Y también de representación. Tenemos compañeros, colegas, periodistas que realmente ejercen el periodismo desde un lugar casi mercenario, y hay quienes trabajan honestamente, pero justamente los que la mayoría que trabajamos honestamente no somos los que cobramos esos salarios tan abultados, ni mucho menos. De hecho, un salario promedio en la Ciudad de Buenos Aires de un trabajador de prensa está muy por debajo de la línea pobreza. Estamos hablando de alrededor de entre 120 y 130 mil pesos, y menos también cuando recién se inicia. Así que estamos en una situación bastante complicada y desesperada, ¿no? En cuanto a la recuperación del salario, que como te decía, en los últimos años ha perdido el 51% del poder adquisitivo. Es uno de los trabajos que, aparte, tiene mayor precarización, porque alrededor del 70% de los trabajadores y las trabajadoras de prensa lo ejercen de manera freelance o de una manera enmascarada, ¿no? Y tercerizada. Es muy poco ya lo que se trabaja en forma de relación de dependencia, por lo tanto pone una situación de precarización a una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a tener dos, tres e incluso hasta cuatro trabajos en medios, que está en la radio, haciendo fotos, está después trabajando en otra radio o en otro medio, en una prensa escrita, lo cual hace, para poder llegar, digamos, a cubrir los gastos mínimos necesarios al mes, lo cual implica una peor calidad periodística, ¿no? Incluso está poniendo voluntad, pero si tenés tres o cuatro trabajos de prensa en el día o en la semana, digamos, no se complica tu calidad periodística. Se complica tu calidad periodística. Y así sucede, por supuesto, en otros ámbitos. Yo también soy docente, digamos. Hay docentes que trabajan tres turnos para poder cubrir, o para quienes pagamos alquiler, etcétera, etcétera. Bueno, estamos, digamos, obligados a trabajar en varios turnos, varias escuelas, lo cual hace que tengas, rindas o puedas proveer una calidad de educación realmente inferior a la que uno pudiera dar si solamente se dedicara a un turno o un turno y medio, donde uno focalizaría todas las energías de allí. Y en el trabajo periodístico, donde la noticia, donde la inmediatez, donde la urgencia hace que los tiempos sean absolutamente mucho más complicados que en cualquier otro trabajo, el estrés, y ya te digo, tener por lo menos tres trabajos es un... No podés. Atenta contra la calidad periodística de cualquiera de los que trabajamos en prensa también. Fíjate vos qué curioso que Freedom House, esta entidad mundial con base en Estados Unidos, que está premiando a quienes son cultores de la libertad de expresión, en el año 2016 le entrega el premio mundial a la libertad de expresión a Héctor Manieto, como CEO del grupo Clarín. ¿Cómo se desdibuja también el rol de la prensa cuando se está premiando a un empresario contador, dueño de una empresa de medios, con una inclinación ideológica muy evidente y muy alejado de lo que uno entiende como libertad de expresión? Es que ahí entra en conflicto lo que es la libertad de expresión y la libertad de empresa, ¿no? Y claramente, en este caso, la persona de Manieto no está bastante lejos de la libertad de expresión, sino que sencillamente... no sencillamente, sino de una manera muy compleja, es dueño junto a un directorio de un multimedio que concentra entre Clarín, La Nación y una empresa, el 80% de la información en nuestro país, ¿no? Como empresas periodísticas, y son operadores políticos, ¿no? Son jugadores, digamos, de alto nivel, que pueden desestabilizar un gobierno e incluso poder tirar un gobierno abajo. No te olvides que a Carlos Saúl Menem, el propio Manieto le dijo que él no aceptaba el cargo de presidente porque era un puesto chico. Cargo y menor. Un cargo menor, exactamente. Y siempre se jactó Manieto de que ningún presidente o presidenta resistía tres tapas de Clarín. Así es. ¿no? Entonces, bueno, ya con esas declaraciones podemos entender perfectamente de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Ahí sí se encuentra el cuarto poder, y yo, en este momento y a esta altura, yo no creo que sea solamente el cuarto poder, yo creo que está unos podios más arriba. No diría que sería, que sea el primer, uno de los más poderosos, pero está entre el primero y el segundo, ¿no? Está ahí. Entonces, está exactamente, está ahí. Y bueno, no nos olvidemos que hay jueces, bueno, de la Corte Suprema que son abogados del Grupo Clarín, así que... Por eso, digamos, y todo está en un entramado muy complejo donde el sistema, donde vos busques, el sistema está, digamos, corrompido de tal manera que, como vos decías, los abogados de Clarín hoy están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Lo cual, digamos, no es poca cosa. Y como decías hace un ratito vos, el caso el terrible caso de Julian Assange, detenido por denunciar la violación sistemática de los derechos humanos por parte, en principio, de Estados Unidos, pero de una coalición que en su momento invadió Irak, invadió Afganistán. Julian Assange está detenido por denunciar eso, y quienes fueron los responsables de las masacres y de hacer grandes playas de estacionamiento, por supuesto esto es una ironía, en Afganistán y en Irak, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra del Golfo, están libres y gozan de muy buena salud y muy buena reputación, y dan conferencias sobre libertad en el mundo, ¿no? Y sobre todo libertad de expresión, me refiero a Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde da conferencias sobre derechos humanos a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y no olvidar el caso de Sebastián Moro también, que pierde la vida en Bolivia, en el golpe militar en Bolivia del año 2019, y que todas las pruebas son borradas y finalmente... Ni siquiera le entregan el cuerpo a la familia para hacer una autopsia a la familia de Sebastián Moro. Exactamente, ¿no? Y ha quedado en los oscuros pasillos del olvido, ¿no? Y aunque, por supuesto, se lucha y se milita con las organizaciones de derechos humanos y la familia por el esclarecimiento del asesinato cuando estuvo cubriendo en Bolivia el golpe de Estado, y lo mismo ocurrió en nuestro país y por suerte se pudo esclarecer, pero este mismo entramado de poder en los 90 con José Luis Cabeza. Así, ¿no? Es. Que marcó un antes y un después en el periodismo en nuestro país, porque era, si se permitía que ese caso quedara impune, realmente la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país, si hoy está complicada por esto que acabamos de mencionar, hubiese sido, digamos... Sí, prácticamente silenciada, si hubiese sido totalmente silenciada con la amenaza de que si vos decís cualquier cosa, morís, ¿no? Como fue en el caso de José Luis, y como ocurre hoy por hoy en México y en buena parte de los países de América Latina, donde los periodistas son uno de los blancos tanto del narcotráfico como del crimen organizado. Y cuando te toca a vos en tu lugar, Marco, ir a cubrir esas grandes manifestaciones donde se ve la represión, la tensión policial, y como comunicador alternativo, porque realmente laburar para radios comunitarias no es garantía de mucho respaldo a nivel económico, de ninguna clase, también se juegan la vida los comunicadores populares en esas grandes coberturas. Es cierto, lo que decís, por supuesto que desde lo económico no es rentable, y somos muchos y muchas quienes trabajamos de distintas maneras en las radios comunitarias, como lo estás haciendo vos, como lo hace todo el colectivo ahí y la colectiva de Radio Panamericana, y en ese caso yo lo hago como fotógrafo, a veces como comunicador, pero en general como fotógrafo, y sí, digamos, uno está ahí y uno sabe, digamos, que hay determinados contextos en los cuales una represión que puede parecer absurda, puede ser pequeña o que no va a pasar nada, puede terminar en cosas muy serias. De hecho, hemos tenido compañeros y compañeras aquí que han sido golpeados, gaseados, en mi caso particular, cubriendo una protesta de estudiantes y docentes cuando se intentó cerrar los profesorados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde se trabajó en una ley para que se apruebe la UNICABA, que era la Universidad de Buenos Aires, que intenta suplantar a los profesorados. El día que se sancionó esa ley en la legislatura porteña, digamos, éramos varios periodistas, pero no éramos tanto, y fotógrafos, pero no éramos tanto como habitualmente puede llegar a ver, que tampoco somos tanto en realidad, los que cubrimos este tipo de eventos y de situaciones y de conflictos. Y había alguien que me estaba, o sea, una persona uniformada con, un tubo de gas de pimienta, digamos, súper potente, que estaba esperando al muy cerca mío a que terminara de sacar foto, me diera vuelta, y en el momento que me di vuelta, a menos de 20 centímetros de mi cara, me roció con gas pimienta en los ojos, ¿no? Directamente a los ojos, que me tuvo que asistir una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Para limpiarme, porque realmente había sido no solamente lo que en sí pica el gas pimienta, sino fue tan cerca que el chorro, digamos, que sale a presión de gas, me hirió bastante el ojo, ¿no? No, y lo peor es que la radio comunitaria, como en este caso en la que vos colaborás, difícilmente pueda responder frente a cualquier situación que vos vivas, digamos, ese es el nivel de precariedad en la que estamos, porque a vos te daban con eso, quedabas internado, y si la radio en la que trabajas tenía que cubrir los gastos de tu intervención, capaz que había que cerrar la radio. Probablemente, pero bueno, por eso también está el sindicato que atiende estas realidades y estas particularidades, porque la última encuesta, digamos, que se hizo al respecto, desde el sindicato de prensa de Buenos Aires, pero debe ser representativo en otras partes y con otros sindicatos, es que el 70% de los trabajadores y trabajadoras de prensa son freelance, o sea, y trabajan en radios comunitarias, trabajan por su cuenta, hay fotógrafos como en mi caso, que hacemos fotos y por ahí vendemos algún medio, con suerte la logramos colocar, y el resto, digamos, trabaja en ese contexto, ¿no? Con facturas a través del monotributo, digamos, ¿no? Sí, entonces sí, no hay no hay un respaldo, digamos, ni siquiera sos colaborador del medio, simplemente te limitás a vender una fotografía, exactamente. En mi caso yo tengo otro trabajo que es la docencia, con lo cual voy como compensando, pero en realidad es lo que te mencionaba antes, nos vemos obligados a tener dos o tres trabajos para cubrir la canasta básica, ¿no? Para estar al borde y a veces ni llegar a cubrir lo que es la línea de pobreza. Marcos, como siempre, mandarte un gran saludo en este Día del Periodista y a no aflojar y a seguir comunicando algo tan esencial y tan importante, sobre todo con el compromiso y la claridad editorial que tenés vos. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo y saludos ahí a todos los compañeros y compañeras de la radio. Conversamos con Marcos Sierras, fotoperiodista de Radio Panamericana.